Muy bien, vamos entonces a leer un pasaje que está en el libro de 2 Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, al menos la segunda que figura en el canon bíblico, en la Biblia. Y vamos a leer allí un pasaje que está en el capítulo 4. Iniciaremos la lectura a partir del versículo 7. 2 Corintios 4, versículo 7. Dice así la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Compartiendo esperanza con el afligido, compartiendo esperanza en aquel que está en aflicción, con aquel que está en aflicción también. ¿Cómo ser victorioso frente a las aflicciones y a los padecimientos de la vida? Pues bien, compartí el miércoles pasado el hecho de observar ciertas actitudes en algunos creyentes, en algunos cristianos, que ante la aflicción, la adversidad o el padecimiento no parecen adquirir la actitud que la propia Biblia nos guía a demostrar y evidenciar. Pareciera que en algunos casos, algunos cristianos, frente a las aflicciones o a los padecimientos, parecemos renegar, parecemos quejarnos, resistirnos a eso, casi como no queriendo aceptarlos, como no entendiendo tampoco por qué estoy sufriendo, por qué estoy padeciendo, como si no tendría que haber razón para ello en la vida aún de alguien que es hijo o hija de Dios. He notado y noto en muchos casos que algunas aflicciones o padecimientos alcanzan no solo a afectar lo que tiene que ver con el cuerpo físico, sino fundamentalmente y particularmente, y esto lo más grave, están afectando e influenciando el espíritu de esos creyentes, apagando el espíritu, haciendo que parezcan vencidos y derrotados por el padecimiento o por la aflicción, casi como bajando su guardia y entregándose a ese sufrimiento, como si no hubiera otra oportunidad u otra acción u otra actitud que tomar. No son pocos los cristianos que he visto, a lo largo del tiempo, por supuesto, también, que frente a algunos padecimientos y algunas aflicciones, que en definitiva incluso a veces no son tan graves, sin embargo, son tan afectados y tan impactados que terminan abandonando el ministerio o alejándose de él, alejándose de la comunión y del compañerismo de los creyentes, lo cual está indicando una lejanía y un apagamiento en la comunión y en el vínculo con el Señor también. Y esto en definitiva es lo más grave, porque estamos dejando de lado a aquel que es la fuente de nuestro sostén, aquel que es la fuente de la fe necesaria para resistir cada padecimiento y cada prueba que tenemos. Aquel que nos fortalece frente a las aflicciones. Aquel que dijo, yo te voy a librar de todas las aflicciones, que van a ser muchas, pero de todas ellas te voy a librar yo. Y entonces parece haber una actitud equivocada o errónea, y bueno, en estos casos uno dice, ese padecimiento o esa aflicción lo llevó a apagar su espíritu y a debilitar su comunión y su fe con el Señor. ¿O ya estaba débil en su comunión con el Señor y débil en su fe y por lo tanto no tuvo recursos para soportar el padecimiento o la aflicción con victoria y con esperanza? Bueno, no sé cuál será su respuesta, yo creo que probablemente podamos admitir cualquiera de las dos. En algunos casos parece haber cosas que impactan de tal manera en la vida de algunos cristianos que parecían venir bien, en condición normal de fortalecimiento y de fe, pero que sin embargo terminan haciéndolos caer, pero cayendo de manera muy significativa. Y otros que por supuesto ya venían medios trastabillando en su fe y en su comunión con el Señor, y lo único que hacen los padecimientos y la aflicción es poner en evidencia ese estado previo. Así que de una u otra manera lo importante es que no hay razón por la cual esas situaciones y esas circunstancias deban afectar e impactar tan duro y tan fuerte en nuestros espíritus. Ya no me estoy refiriendo solo a que dejan una marca, una huella, una secuela, por ejemplo, en nuestro cuerpo físico. Estoy hablando de que impacten tan duro y tan significativamente en nuestro espíritu, a tal punto que parece que la vida se termina, parece que ningún tipo de ministerio ya va a quedar a nuestro alcance, parece que, bueno, ya nuestra vida careciera de validez, de importancia o de propósito. Está muy claro que frente a algunas circunstancias que al ser humano le tocan padecer y sufrir, este necesita un tiempo de reacción y un tiempo de reacomodamiento de su mente y de su condición de vida. Y está bien, y yo no me refiero a que al otro día uno deba estar bien y como que no pasó nada. Por supuesto que esto es válido y necesario. Lo que estoy diciendo es que no se produce eso en muchos casos, estos a los cuales me estoy refiriendo, precisamente porque el espíritu mismo de la persona se ve impactado, golpeado, Y entonces no hay recursos como para poder salir adelante. No me preocupa, no nos debe preocupar que un cristiano frente a una aflicción importante o un padecimiento importante necesite de un tiempo de reelaboración de su vida, de sus pensamientos, de reacomodamiento, de fortalecimiento, pero usted va a observar a ese cristiano que está con la guardia en alto, que la está peleando y luchando con la fuerza del Señor. Y está consciente de que el Señor está allí junto a él, aquel que lo va a librar, aquel que lo sostiene, aquel que es fiel. Y por lo tanto pasará un tiempo en el cual a lo mejor ni siquiera abandona su ministerio, sino que aún así, fortalecido por el Señor, sigue desarrollando ese mismo ministerio. O si es necesario, a veces lo cambia y lo transforma. Y encuentran nuevas perspectivas en medio del padecimiento y de la aflicción como para seguir sirviendo al Señor, mientras Él sigue reacomodando todas las cosas en la vida. Pero también va a notar usted que muchos cristianos, frente a otros padecimientos o aflicciones, aún de mucho menor intensidad, del cual estamos refiriendo ahora este caso y este ejemplo, bueno, es como que otra vez se entregan, abandonan, Se alejan, se siguen enfriando, digamos así, no tienen capacidad de reacción. Es más, entran en la queja todavía, entran en la exigencia al Señor o a otros cristianos también, en las demandas de lo que Él debe o no debe hacer en la vida de esa persona o de ese cristiano. Por lo pronto, digamos que las reacciones son muy variadas. Algunas son lo que podríamos decir como manotazos de ahogado, ¿no es cierto? Vio que a veces se asimila y se, simboliza a esos padecimientos y a esas aflicciones como tormentas en la vida, ¿no es cierto? Y entonces pareciera que en la tormenta la barca, bueno, se va llenando de agua, se va hundiendo, parece que corremos peligro, miedo, temores, y hay que tirarse al agua, y a lo mejor no hay salvavidas, o no los encontramos, ni sabemos dónde están, no sabemos dónde recurrir, y entonces tratamos de nadar con lo poco que sabemos, o mucho, sin embargo parece que nos ahogamos, y entonces comienzan los manotazos de ahogado. Para salvarnos de esa situación, para sobrellevar la circunstancia adversa. Pero aún en medio de todo ello aparece el miedo, aparece esa desconfianza, aparecen las demandas y las exigencias. Está claro, muy probablemente podamos admitir que todo ser humano se resiste al padecimiento y a la aflicción. Se resiste a ello. El ser humano, a decir verdad, cualquier ser humano, no ha sido creado para el padecimiento y la aflicción. Dios no creó al hombre, a la mujer, al ser humano para que padeciera y afligiese. Lo creó con otro propósito y con otro deseo en su corazón. El padecimiento, el sufrimiento, el dolor aparecen por causa del hombre y no por causa de Dios. Y allí se trastoca toda la existencia del ser humano. Además de que el ser humano se resiste al sufrimiento y al dolor, tampoco fue creado por ello, ni está preparado para el sufrimiento, el padecimiento, el dolor y la aflicción. No estamos preparados. Entonces, cualquier ser humano busca recursos. En general, busca recursos. Personas en general buscan ayuda en otros, relativo. Otros buscan grupos de autoayuda, los llamados grupos de autoayuda, para sobreponerse al padecimiento o la aflicción. Otros buscan el recurso de la meditación, otros buscan el recurso del yoga, otros hacer algún curso, otros adquieren el curso de 10 lecciones espirituales para sobreponerse a la aflicción. Y bueno, podríamos enumerar enorme cantidad de recursos y de caminos que el ser humano intenta buscando zafar de la situación y encontrar una tabla de salvación en medio de esa tormenta y de ese padecimiento. Aún así, siempre, en general, esto va acompañado en algunos casos de la autocompasión, en otros casos de la culpa, en otros casos de impotencia o de amargura. Y les quiero decir que algunas de estas cosas a veces se producen también en la vida de algunos cristianos. Ahora bien, teniendo que admitir todo esto que estamos admitiendo, creo que una de las cosas que más han estado afectando la reacción de los cristianos frente al padecimiento y la aflicción es la teología distorsionada, la enseñanza bíblica distorsionada que a lo mejor hemos estado impartiendo desde los púlpitos, desde los libros, desde los congresos, los seminarios, lo que fuere. Me da la impresión que en algún punto los propios cristianos estamos dando un mal mensaje a la gente en general y es un mal mensaje que hemos adquirido los propios cristianos. Y este mensaje tiene que ver con entregue su vida ahora a Cristo y libérese ya de todos sus problemas. Dele ahora su vida al Señor y Él se encargará ahora mismo de sanar su enfermedad. Pase aquí ahora para ser sano en este mismo instante, o mañana o pasado, pero pronto viene la solución, porque Él lo prometió, porque Él dijo, porque Él no quiere que vos te aflijas, Él te va a liberar y te va a romper cadenas, etc. Y me da la impresión que este mensaje distorsionado, porque la Biblia dice claramente otra cosa, ha estado afectando y puede afectar la vida de muchos que vienen buscando a Cristo y luego sus expectativas no son satisfechas conforme a lo que nosotros les dijimos. Pero también afecta la vida de muchos que ya son del Señor y que frente al momento y la circunstancia de adversidad y de padecimiento tienen adquirida esa mentalidad. Dios me tiene que sanar ya. Ah, ahora que me pasa esto, Dios me tiene que librar ahora. Y entonces ahí es donde se produce la demanda, la exigencia. Señor, tenés que hacer esto. Señor, dame aquello. Señor, líbrame de... como si un cristiano no debiera o no pudiera padecer aflicción, dolor. ¿Cómo renegando de esa condición que me toca pasar? Quejándome. Lo cual me aleja de la verdadera actitud que yo debo tener, sobre todo como hijo o hija de Dios. A decir verdad, no vamos a ahondar en esto, pero las luchas, las pruebas, los problemas, los sufrimientos, el dolor, las aflicciones, es algo a lo cual aún como cristianos estamos expuestos, porque aún como cristianos no hemos perdido nuestra condición humana, y la condición humana por completo está expuesta al dolor, al sufrimiento y al padecimiento por causa del pecado. Es un mundo caído, es una humanidad caída, de la cual todavía nosotros estamos en medio de. Y solamente dejaremos de padecer cuando estemos en la gloria eterna con el Señor, compartiendo esa morada y ese lugar que Él está preparando para cada uno de nosotros, sus hijos e hijas. Solo allí, dice la Biblia, no habrá más llanto, ni tristeza, ni padecimiento, ni aflicción, ni sufrimiento, ni nada que caracterizaba esta condición de humanidad caída. Pero no mientras tanto estemos pasando aquí nuestro peregrinaje sobre la tierra. Mientras estamos aquí, estamos expuestos, aún como hijos o hijas de Dios, a padecer y a sufrir. Y a veces eso es intenso y es sumamente doloroso. Por lo tanto, una de las primeras cosas que podemos tener en cuenta es no renegar de esa condición, no quejarnos por ese estado, comenzar a tomar conciencia de ello y del por qué se da eso, que no siempre tiene que ver porque yo he pecado o porque me lo merezco o es un castigo de Dios, de ninguna manera. Una de las cosas más difíciles de aceptar es aquello que no nos entra en la cabeza y no tiene explicación racional. Los estudiosos y los teólogos lo llaman el sufrimiento del justo. ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Por qué prosperan las personas malas? Nos cuesta entender esas cosas, humanamente hablando. Por eso nos rebelamos y reaccionamos frente a eso. ¿Por qué de un matrimonio perfectamente cristiano, cristocéntrico, que ama al Señor, que le sirve a Él, a veces de 2, 3, 4 hijos que tiene, hay alguno que no se entrega a Cristo? Hay alguno que, para usar una terminología muy popular, parece la oveja negra de la familia. Y termina teniendo actitudes o comportamientos muy pecaminosos. Y dice, ¿por qué? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener sumo cuidado es con suponer o pretender, estoy enfermo, el Señor me tiene que curar ya. Ahora, en el nombre de Jesús, decláralo, estás sano y estás sano. Bueno, esto no parece responder plenamente a lo que la Biblia enseña. Te sentís encerrado, atado, afligido, oprimido. Ahora, en el nombre de Jesús, decile, pedile a Él que te libere ya. Y todo pase y todo termine. Y cese la tormenta porque Él tiene poder y... Y la persona lo hace. Y a lo mejor ve que no pasa nada. Y se pregunta. Y cae en mayor incertidumbre. Y a lo mejor comienza a flaquear todavía mucho más su fe. Y en lugar de yo poder estar ministrándolo genuinamente en el poder del Espíritu, a lo mejor yo mismo estoy siendo un tropiezo para esa persona en aflicción. Y lo que tengo que compartir es esperanza, pero esperanza real y genuina. Entre otras cosas, la Biblia dice, en el Antiguo Testamento hay miles de pasajes, usted los recordará, los podrá leer. Por ejemplo, en Isaías 43, capítulo, versículo 2, un pasaje muy conocido, ¿no es cierto? Dice allí el profeta, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahora dice allí, nunca vas a pasar por las aguas. Nunca vas a estar expuesto a las llamas. Nunca vas a tener que entrar en ríos profundos. ¿Dice eso? Por supuesto que no. Está dando por sentado la existencia real de estas circunstancias y de estas situaciones a las cuales estamos expuestos, aún como hijos de Dios. Así que no las desechemos, no las ignoremos, no tratemos de mirar para otro lado, de hacer un control mental y decir, no pasa nada, está todo bien. Asumir la realidad de esas circunstancias y de esas situaciones y comenzar a construir una actitud y una respuesta adecuada conforme a un genuino hijo de Dios, a una genuina hija de Dios también. Imagínense, si así fuera, Cristo nunca tendría que haber padecido, entre otras cosas, la cruz. ¿Cómo podría ser que el propio Hijo de Dios tuviera que sufrir y padecer todo lo que sufrió y padeció? Entonces él nunca hubiese orado, Padre, si puedes que pase de mí esta copa, mas no mi voluntad sino la tuya. Él hubiese orado, Padre, ahora en el nombre de Jesús, envía una legión de ángeles y arrasen con todos estos pecadores que hay a mi alrededor que quieren darme muerte. Así que a veces caemos casi hasta en la negación del propio sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Pero usted sabe cómo el mismo profeta Isaías describe a este nuestro Señor, Dios Todopoderoso, el que reina, ¿no es cierto? Entre otras cosas, en Isaías 53, versículo 3, dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Usted se cree que Jesús no experimentó dolores? Pues la Biblia lo define como varón de dolores. Y él renegó de eso, se quejó de eso, reaccionó mal ante eso. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Le parece poco sufrimiento, poca aflicción, poco dolor? Bueno, allí tenemos entonces el ejemplo del Señor Jesús. Pero qué bueno, porque este mismo Dios, a través del salmista, nos da con toda claridad también esta verdad. Y dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. No dice muchas fueron las aflicciones del justo, dice muchas son. Tampoco dice serán. Vaya a saber cuándo. No, son una experiencia de la vida, una realidad de la vida. Muchas son las aflicciones del justo, de aquel que agrada al corazón de Dios, que le sirve, que le ama, como usted. Y dice que para usted y para mí están reservadas muchas aflicciones, al menos aflicciones, no sé cuántas, ni con qué intensidad. Pero vamos a pasar por esas experiencias. Pero dice, de todas ellas te librará. Ahí sí dice, te librará el Señor, te librará. Mi pregunta es, ¿cuándo le va a librar el Señor? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Al momento en que yo se lo pida y se lo demande y se lo exija? ¿Cuándo? Bueno, no hay mucha respuesta a esto. Una de las respuestas es, solo Dios sabe cuándo. En algunos casos podrá ser más pronto, más rápido, antes. Para otros casos será más adelante, después. Para la misma persona, en algunos casos es inmediatamente. En otros casos, para la misma persona, demora mucho en el tiempo y a veces se prolonga en el tiempo. A lo mejor puede durar toda la vida mientras estemos aquí en la tierra. Dios solo lo sabe. Pero una verdad es cierta, de todas las aflicciones te va a librar el Señor. Te va a librar. No sé si aún estando aquí en la tierra, es muy posible que sí, pero de las que no te haya librado aquí en la tierra, te va a librar cuando estemos llamados a la eternidad. Y se acabará. Pero entonces allí está puesta nuestra esperanza. Ahora podemos padecer, decía el apóstol Pablo. Hay un tesoro en vasos de barro, dando cuenta de esta nuestra condición carnal y corporal. Dice el hombre exterior, dando cuenta de este aspecto físico y material, ese se va desgastando de día a día. Nuestras vidas físicas se van deteriorando, nuestra condición física se va deteriorando. Y vamos padeciendo. Y sufrimos de diversa índole y fuente y origen. Pero decía el mismo apóstol, lo más importante es lo que sucede en tu interior, en tu espíritu, en eso tan valioso que contiene este vaso de barro. Es la presencia de Dios, el poder de Dios, la victoria del Señor. Así que encontramos aquí que las aflicciones, los padecimientos, ponen de manifiesto la debilidad de nuestra condición humana. Ponen de manifiesto la debilidad de nuestra condición humana. Esos padecimientos y esas aflicciones que usted y yo sufrimos a veces, periódicamente, o a veces a lo largo del tiempo, lo único, o entre otras cosas, lo que hacen es poner de manifiesto la debilidad, la fragilidad de nuestra condición humana, esa vulnerabilidad, eso a lo cual estamos expuestos, para lo cual no estamos preparados, ni fuimos creados para ello tampoco. Ponen de manifiesto incluso nuestras propias limitaciones. Y reconocer esta fragilidad y esta vulnerabilidad nos va a ayudar a darnos cuenta que necesitamos recurrir a Dios Todopoderoso. Necesitamos recurrir a Él. Necesitamos recurrir a aquel que, entre otras cosas, nos envió esta promesa. Pueden ser muchas tus aflicciones, pero de todas ellas yo te voy a librar. Yo sé que usted y yo normalmente queremos, pero que sea ya, ahora, no aguanto más. No, ¿para qué soportar todo esto? Fíjate. Fe y confianza en el Señor, entre otras cosas. Usted vio lo que decía Isaías, ¿no es cierto? Vas a pasar por las aguas, pero yo estaré contigo. Esto es lo interesante, esto es lo que el apóstol Pablo allí en 2 Corintios 4 estaba compartiendo con sus oyentes, con los cristianos en la iglesia en Corinto. Él decía, podemos tener muchos problemas y estar atribulados, pero no estamos angustiados ni sin salida. Acá pasa a enumerar 4 o 5 cosas donde Pablo le dice, tenemos esto, pero no estamos de esta manera. Y entonces arranca diciendo, tenemos muchos problemas, tenemos mucha atribulación o tribulación, pero no estamos sin salida. Es interesante las palabras que se usan aquí en el Nuevo Testamento, en esa carta, hablando de tribulación, se refiere a un sufrimiento debido a presiones de las circunstancias o al antagonismo de personas, a la oposición de personas. Es una presión, es algo externo a la persona, al ser humano. Entonces estoy atribulado, casi como que me encierran y no veo salida. Pero el apóstol dice, esa no es la condición de aquel que confía en el Señor. Podemos estar de esa manera, pero no estamos sin salida. Tenemos salida, porque tenemos confianza en aquel que nos da la victoria. La palabra, cuando dice no estamos angustiados, es verse oprimido por falta de espacio, verse como encerrado, verse muy limitado, como sin escapatoria. Así que este es el juego de palabras que está haciendo. Podemos sentirnos muy oprimidos, muy aplastados. Sin embargo, no estamos definitivamente encerrados, sin salida, la tenemos. En el segundo caso dice, tenemos preocupaciones, o dice, estamos en apuros. Cuando dice esto, la palabra significa estar en duda, estar como perplejo, ¿no es cierto? Estar confundido, casi como de manera mental, sin saber qué hacer, en definitiva es lo que quiere explicar aquí la palabra. Así que, en muchos casos, esta palabra se refiere a, y se aplica a creyentes con poca fe. El estar en apuros, el estar en apuros. Pero él dice, tenemos las preocupaciones, tenemos tiempo en el cual estamos en apuros, pero él dice, no estamos desesperados. Y esta expresión está implicando, no estamos carentes de caminos, tenemos camino para transitar, no tenemos problema en esto. Por lo tanto, está dando cuenta como que llega un momento de incertidumbre y de bifurcación, que no sabe a dónde ir, qué hacer, para dónde salir corriendo. Y Pablo dice, nosotros sabemos para dónde hay que ir, por dónde hay que ir, cuál es el camino que hay que tomar. En tercer lugar, Pablo está diciendo, tenemos persecución, padecemos persecución. Y esto es, de manera más importante, una expresión figurada. No se está refiriendo literalmente a la persecución, aunque muchos, por supuesto, la habían estado sufriendo y la estaban sufriendo. Mire si los cristianos no pueden padecer. Piensen en aquellos que son mártires cristianos. Piense en Esteban, que es para dar un ejemplo bíblico. Pero piensen en aquellos en los cuales la Biblia menciona y expone como ejemplos incluso de fe, que fueron entregados como comida y carne a los leones, que fueron prendidos fuegos vivos en las plazas de noche para iluminarla, que fueron aserrados, que fueron crucificados, que fueron decapitados. Pero entonces dice, tenemos persecución, pero no estamos abandonados, no estamos desamparados. La expresión es, no hemos sido dejados de lado, no estamos sin amparo o sin defensa, no estamos expuestos y librados a nuestra suerte frente a aquello que nos persigue. No nos falta consuelo, consejo, compañerismo, amor y fortaleza, aun cuando podamos estar perseguidos. Dios no nos da la espalda a ninguno de nosotros, toda vez que estamos expuestos a alguno de estos padecimientos. Finalmente, el apóstol está hablando de que tenemos derrumbes o caídas, desánimo, frustraciones, pero no estamos destruidos ni derrotados definitiva y completamente. Para usar una imagen de lo que esto significa, una imagen deportiva, y haciendo mención al boxeo, esto es como que en un round lo podemos haber perdido, pero dice, la pelea finalmente está ganada por nosotros. Ahora, nuestra tendencia es ver nada más que ese round, en el cual nos han pegado un golpe importante, que nos ha causado un enorme impacto y que nos ha hecho caer a lo mejor en tierra. Pues ese no es el problema. La Biblia está indicando que toda vez que eso suceda, nosotros con la fuerza del Señor podremos ponernos en pie nuevamente y continuar nuestra vida hacia adelante. Estas son las circunstancias a las cuales estamos expuestos usted y yo. Esta es la vida que nos toca vivir estando aquí en la tierra por la condición que la humanidad tiene y en la cual nosotros estamos inmersos también. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es muy interesante recordar aquí el pasaje de los discípulos. Usted lo recuerda en la barca. Luego de haber estado ministrando en tierra, el Señor Jesús los envía a los discípulos a subir a la barca y a irse a la otra orilla. Mientras Él despedía a la multitud, luego se tomó un tiempo para orar con el Padre, tener un tiempo muy importante de comunión con Él. Y entonces allí los discípulos fueron atravesando el lago hasta que se levantó la tormenta. Las olas fueron muy grandes, ya no daban más. Jesús los ve, va caminando tranquilamente hacia ellos, sobre las aguas, y dice, uy, pucha, los muchachos están ahí, mirá, Y dice, no, tengo que ir para ahí. Y entonces va, y mientras va, ellos, un fantasma. Y dice, no, soy yo, ¿qué fantasma? Y dice, soy yo, ¿qué pasa, muchacho? ¿Por qué tanta zozobra? ¿Por qué tan...? Y dice, no, pero si sos vos, dijo Pedro allí valientemente, si sos vos, mandá que yo vaya caminando sobre las aguas hacia vos. Y dice, bueno, dale, bajá. Y él bajó y caminó, ¿no es cierto? Y el pasaje continúa. Y dice que Pedro otra vez, al verla sola y todo lo que había ahí, las circunstancias y la situación adversa y el padecimiento, le volvió a agarrar temor, incertidumbre, todo esto que hemos leído ahí, y entonces comenzó a hundirse. ¿Y ahí qué pasó? Lo que pasa conmigo toda vez que paso esas circunstancias, los manotazos de ahogado. Señor, sálvame que me ahogo. Y el Señor tiene su mano, lo toma, y camina junto a Pedro el otro trecho que quedaría hasta llegar a la otra orilla. Este tiene similitudes y es bueno que recordemos también el otro pasaje que menciona otro de los evangelios en realidad, en donde Jesús está en la barca, pero estaba durmiendo. Se había puesto a dormir porque estaba cansado. Y entonces viene la tormenta y estos están remando, dale, qué sé yo, y Jesús duerme, entonces lo van a despertar. ¿Qué hace durmiendo? ¿No ves que perecemos, nos vamos a morir, nos estamos hundiendo? Mira cómo padecemos, fíjate la aflicción que tenemos. Vos tenés que hacer algo, te pedimos en el nombre del Padre. Y Jesús, que yo todavía bostezando y haciendo así un poco, ¿qué les pasa, muchacho? ¿Pero qué pasa? Si todo lo que ustedes necesitaban era saber que yo estaba aquí con ustedes. Ustedes, si hubiesen puesto la vista en mí, aunque yo estuviera dormido, nunca tendrían que haber dudado de que no iba a pasar nada con ustedes. ¿O no creen lo que yo les digo? ¿O no creen que mi Padre los protege y los guarda y los sostiene y los preserva? ¿O no creen que mi Padre los va a fortalecer, que no va a acontecer nada que escape a su autoridad y a su poder? ¿Por qué miran las olas, la oscuridad? ¿Por qué miran las circunstancias adversas? ¿Por qué miran esas cosas? ¿Por qué ponen sus ojos ahí? El secreto está en medio de la aflicción, en poner nuestros ojos en Jesús. Y aunque te parezca que está dormido, eso tiene que generar confianza en tu corazón para decir, Él está acá, yo no tengo nada que temer. ¿Qué hacer? Número uno, buscar al Señor. Lo vieron que estaba, está durmiendo acá, vamos. Señor, Señor. Y bueno, esto es lo primero que tenemos que hacer en la aflicción, buscar al Señor. Ya teníamos contacto y comunión con Él, pues sigamos teniéndolo, incrementémosla, profundicemos, intensifiquemos esa comunión, pero debemos buscar al Señor. ¿Por qué? Porque a veces nuestros ojos se van. Él desaparece de mi vista porque yo cambio mi visión y la pongo en las circunstancias, en los problemas, en la aflicción. Fíjate, qué barbaridad, ¿cómo puede ser? No pasa nada, ¿cómo no me sana ya? Si yo soy justo, yo ofrendo, yo le sirvo, yo le amo. Buscar al Señor de todo nuestro corazón. Así que vamos a encontrar el caso de Pedro, que mirando las circunstancias nuevamente, volvió la incertidumbre, volvió la duda, volvió el no saber qué hacer, volvió la turbación, el miedo, la desesperación. Y mientras tuviéramos nuestros ojos en él, entonces no habría nada que temer. Es más, podríamos caminar sobre las aguas tormentosas sin ningún problema. No sé si lo cantamos hoy. Dios Todopoderoso reina. ¿Lo cantamos? No. El Señor Todopoderoso reina. El Señor Todopoderoso reina. Él reina. ¿Vos te crees que su reinado, su poder y su autoridad son conmovidos, qué sé yo, por circunstancias de crisis económica en el mundo o en las potencias? En absoluto se conmueve su reino y su reinado. ¿Vos te crees que su reinado, su poder, su autoridad se conmueve porque haya un mover demoníaco como nunca antes? Para nada. Él reina por los siglos de los siglos y nada conmueve su reinado. Y este rey que reina te está diciendo, estás a salvo. Vas a pasar por las aguas, pero yo voy a estar ahí con vos. Va a haber tormentas, pero confía, aunque yo esté durmiendo, no tenés que tener ningún temor, porque ya sos mío. No reniegues del sufrimiento, no reniegues de la aflicción, no reniegues de lo que puede acontecer en tu vida, porque aún los justos sufren muchas aflicciones. Pero de todas ellas lo libra el Señor. Buscar al Señor. Confiar en Dios. Más allá de las dudas o incertidumbres. Sobreponiéndonos a las dudas o incertidumbres, debemos confiar en este Dios que reina. Ponernos nosotros mismos bajo su autoridad y su poder. Y como decíamos recién, y así como se maravillaron estos que vieron cómo Él finalmente calmó las aguas y los vientos y se produjo gran bonanza y volvió la calma y qué sé yo, dijeron, mirá este, el poder que tiene, que aún estos elementos le obedecen. Nosotros debemos maravillarnos de eso y confiar entonces en el Señor y sujetarnos y ponernos bajo su autoridad y su poder. En tercer lugar, tomarnos de la mano del Señor. Tomarnos de la mano del Señor. Si estamos tomados de la mano del Señor, aunque sea oscuro y no veamos nada ni a 2 centímetros de nuestros ojos, pues vamos a estar tranquilos y confiados porque Él nos está tomando de la mano. Y yo estoy tomando la mano de Él. Y a decir verdad, no me voy a soltar ni por broma en esa circunstancia de su mano. No voy a creer que yo puedo. No voy a quitar mis ojos de donde Él pueda estar presente y mucho menos colocarlo en las circunstancias o en aquello que está haciéndome padecer o me está afligiendo. Así que debo tomarme de su mano, así como lo hizo también el apóstol Pedro y lo hemos visto en este caso también. Fíjese lo que decía Pablo en estos últimos versículos del pasaje de 2 Corintios capítulo 4. Leamos allí el versículo 18, que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que se ve? Las olas altas. No pongas la mirada ahí, dice la Biblia. Eso es temporal, eso pasa. Y los vientos fuertes y huracanados, eso se ve. Dice, no pongas tu vista en eso. No mires eso, dice la palabra. Eso es temporal, es pasajero, no dura para siempre, es terrenal. Esta aflicción que me está tocando pasar, no pongas tu mirada en eso, dice la palabra. Es temporal, dura un tiempo. Decía Pablo, esta leve y momentánea tribulación. ¿Qué es lo que no se ve? Bueno, Dios es espíritu, no lo podemos ver físicamente, lo podemos ver con los ojos de la fe, pero no lo vemos. Y la Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Él. Los ángeles del Señor no se ven, su reinado no se ve, es eterno. Pero es real. Y dice la Biblia que pongamos allí nuestra mirada, entonces, en estas cosas que son eternas, permanentes, inmutables, y no en las terrenales, temporales, y que han de pasar. Finalmente, refugiarnos bajo su cuidadosa y poderosa mano hasta que la tormenta cese. Hasta que la tormenta cese. Otra vez, ¿y cuándo va a cesar? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. En realidad, importa tanto cuánto va a durar la tormenta si vos estás seguro de que estás bajo la poderosa y cuidadosa mano del Señor que te preserva, que te guarda. Es tan importante cuándo van a bajar las aguas si yo sé que su presencia está allí junto a mí y no tengo por qué temer nada. ¿Es tan importante eso? ¿Qué es lo más importante? ¿En qué voy a poner mi foco, otra vez mis ojos, mi atención, mi preocupación? Entonces viene la asistencia del Señor, viene su sostén, viene eso que es un dulce refugio que a veces cantamos, encontramos abrigo, seguridad, etc. Uno a veces pasan por televisión aquellos acontecimientos que ocurren como tornados, lluvias importantes, tormentas muy fuertes que se abaten sobre pueblos o ciudades, etc. Bueno, imagínese allí a una persona tratando de guarecerse y buscar recursos para cubrirse, ¿no es cierto? Entonces, que se levanta el paraguas, pero con el viento que hay, el paraguas casi se lo lleva volando. Si no suelta el paraguas, se lo arrastra. Entonces, le da vuelta el paraguas y se queda sin paraguas, se está mojando todo, está sufriendo las inclemencias, corre peligro, los carteles empiezan a volar, todo parece un caos alrededor y empieza a padecer y a sufrir esa situación. Comienza a tener frío, comienza a tener miedo, se pregunta por sus seres queridos, cómo hace para llegar a su casa, qué estará ocurriendo con ellos. De última se sube un poco el saco para ver si puede, pero tampoco puede, el viento lo arrastra, se lo tiene que sacar, lo deja, está todo mojado, está temeroso, ya casi se perdió, no tiene orientación, ve a otros que están padeciendo lo mismo, no encuentra otro tipo de ayuda, trata de agarrarse de los árboles son arrancados y son arrastrados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero encuentra por allí, por algún lugar, y apenas en la oscuridad es visible. Alguien que le hace una seña de acercarse, le chista, y dice, véngase aquí, y apenas como puede le abre un poco una puerta, y esta persona entra y encuentra allí un lugar donde guarecerse, un refugio. Allí dentro no está el viento, allí dentro no está la lluvia, es algo que todavía está en pie, y entró todo mojado y en mala condición, pero encontró a alguien que lo recibió, le dio un abrazo, lo secó, le dio un abrigo, le dio sustento, sostén, ánimo. Bueno, otra vez es el Señor. Así el Señor en nuestra vida, toda vez que estamos en aflicción, en sufrimiento, podrá haber un caos a nuestro alrededor. Sin embargo, si no lo viste antes, Él está allí y te dice, estoy acá. Mirá qué cerca estoy de vos. Entonces, encontramos y experimentamos ese refugio, ese lugar de donde digo, estoy seguro, estoy a salvo, ya no corro peligro, ya nada me va a pasar, y ahora puedo abrigarme, el Señor te abriga y te arropa y te sustenta y te sostiene, y todo por ese volver a ponerse en orden, especialmente en nuestra mente y en nuestro corazón. Pues así debe ser en el padecimiento y en la aflicción, con esa certeza y con esa seguridad de lo que ocurre. Y en algunos casos la tormenta cesará rápidamente y en otros casos durará más tiempo. No te faltará la asistencia del Señor. Nunca el Señor da la espalda, dice la Biblia, a nadie que esté en padecimiento y en aflicción. Nunca te va a faltar el consuelo, el consejo, la fortaleza, la presencia, el compañerismo, la comunión. Nunca. Todo lo que necesites lo vas a encontrar en Él. Todo lo que necesitamos es a Él. Y en aquel pasaje de Pedro y los discípulos en medio de la tormenta, dice que una vez que pasó todo eso y habiendo sido impactados por su poder y su autoridad, terminaron adorándole a Él, reconociéndole, verdaderamente este es el Hijo de Dios, verdaderamente este es el Hijo de aquel que reina por los siglos de los siglos, tiene la misma autoridad, hace ejercicio y uso de ese mismo poder, este es el Cristo, este es el Salvador. Ellos podrían decir, este es nuestro Señor, es mi Señor. Por lo tanto, además de buscarlo, de confiar en Él, de tomarte de su mano y de refugiarte en Él, no dejes de alabarle, no dejes de exaltarle, no dejes de agradecerle. En todo tiempo, antes de las tormentas, durante los padecimientos, y si estos cesaron, luego entonces también. En todo momento, en todo tiempo, sea tu actitud el alabarle, el exaltarle, el agradecerle y el servirle. Dijimos, no son pocos los casos en que algunos cristianos, siendo afectados por las aflicciones, algunos padecimientos y algunas circunstancias adversas, toman distancia del ministerio, abandonan su ministerio, abandonan su actitud de servicio al Señor. A decir verdad, hay otros cristianos que, sin necesidad de padecimientos ni de aflicciones, también abandonan su ministerio, toman distancia del servicio al Señor y no lo hacen tampoco. Pero hay algunos cristianos que lo hacen cuando son expuestos a la aflicción y al padecimiento. Usted, que confía plenamente en el Señor, que ya ha experimentado su gran poder y gloria, sabe que aún en medio de circunstancias adversas, usted tendrá la actitud de servicio y de ministración a otros. Que aunque el Señor mientras tanto esté actuando y obrando en las circunstancias o en usted mismo, usted no tomará distancia. Que aunque en todo caso el Señor le vaya guiando a reconsiderar el ministerio desde otra perspectiva o a servirle de otra manera como no lo estaba haciendo hasta ahora, usted tendrá esa disposición y esa actitud. No será muy fácil que a usted, como un cristiano, una cristiana fiel a su Señor, le aparten del servicio y el ministerio activo a Dios. Bueno, compartamos esperanza con los afligidos, porque hay esperanza. Esta esperanza cierta que encontramos en las propias palabras del Señor Jesús, de Dios mismo, te voy a librar de todo. Y si no es ahora y aquí, quédate tranquilo que un día, luego de esta leve tribulación momentánea que sufrimos aquí, cuando dejemos de lado este cuerpo que se va desgastando y va padeciendo de día en día y se va deteriorando, bueno, un día, si no nos llamará, estaremos con Él, abandonaremos definitivamente este cuerpo y esta condición humana para alcanzar aquella otra condición perfecta y eterna con el Señor, para ya no sufrir nunca más, padecer nunca más. Y eso no se llama victoria, eso no se llama triunfo, ¿acaso qué es? Pues así como Jesús triunfó sobre el mayor padecimiento y aflicción que ha sido la muerte, así como el Padre le levantó y le resucitó, dice la Biblia, lo hemos leído, así también Él nos va a resucitar a nosotros para ser triunfadores por la eternidad. Alaba al Señor. Alaba al Señor, Él no se olvida de vos cuando estás en problemas. Alaba al Señor, Él está contigo para fortalecerte, para que al descubrir su presencia a tu lado y experimentarlo una vez más, te sientas a salvo, seguro, confiado, aunque alrededor tuyo las circunstancias sean adversas u opuestas, no vas a quitar tus ojos de aquel que te va a librar, de aquel que te sostiene, de aquel que es tu refugio y tu fortaleza. Así que, Señor, sea exaltado, bendecido sea su nombre. Tené un momento de oración, de expresión, quizás de gratitud. Quizás exponiendo tu vida a Él, para que obre estas transformaciones. Por lo pronto, esta es la enseñanza que nos deja la Biblia. No que Él tenga ya que sanarme de todas mis enfermedades, no que ya ahora, en el instante, Él tenga que librarme de toda circunstancia adversa, no que ya ahora, en este mismo momento, Él me pueda y deba librar de toda aflicción, sino que su enseñanza y su palabra es, aunque estés en esas circunstancias, no temas. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Estamos caminando todavía aquí por la tierra, pero estamos yendo hacia la gloria eterna. Un día todo esto pasará, pero yo te sostengo. Yo estoy contigo. Yo te protejo. Yo te amo. Nunca podría abandonarte. Nunca podría desampararte. Nunca podría darte la espalda. Nunca me iba a descuidar y hubieses estado en peligro. Siempre te sustentaré y siempre te sostendré con la diestra de mi poder. Oramos.